cada vez que tú estás a mi lado, desearía recorrer tu cuerpo besándote a cada momento. Y te diré que te amo y lo siento, que no estés hoy junto a mi amor. Sin ti. Y ya no quiero más, no quiero más, te quiero solo a ti. Y ya no quiero más, no quiero más, llorar tanto por ti. Yo no quiero más, y no quiero más, vivir sin ti. Desearía recorrer tu cuerpo besándote a cada momento. Y te diré que te amo y lo siento, que no estés hoy junto a mi amor. Sin ti. Y ya no quiero más, no quiero más, te quiero solo a ti. Y ya no quiero más, no quiero más, llorar tanto por ti. Ya no quiero más, no quiero más, no quiero más.